En Oíd, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Despertado, casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. Y he merecido la pena. He entrado el sol por la ventana y han brillado en el aire algunas motas de polvo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 sobre el FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, hoy tertulia de los lunes. Junto a los planetas y su canción, hoy puede ser un buen día. ¿Quién dijo que el lunes era un mal día? Don César Polo del Pino, ¿cómo le va? Hola, muy buenas, ahí andamos. ¿Qué tal, todo bien? Estupendo. ¿Su hermana cómo está? Un saludo para ella. Bien. ¿Está bien? Está. Sí. Las mujeres, como siempre, valientes que son, ¿verdad? Eso es. Es un saludo también para tu hermana César y esperemos que todo salga bien. José Luis Bercieres, ¿cómo le va? Hola, muy bien. ¿Cómo lunes estás? Lunero, cascabelero, me encantan los lunes. Sí, a mí también. Buenos me días encantan a todos. Los lunes. Ya explicaba yo por qué. Lo de la semana, lo del fin de semana, lo del sábado, domingo, lo de fin de mes, en fin. Bueno, cada cual con su historia. César, José, bueno, los micrófonos son vuestros entonces para comenzar nuestro programa y la tertulia como todos los lunes. Estaba durmiendo hasta las 6 y después he leído unos terrenos de Spiderman. Y se acerca la hora de la verdad, chavales, para el Club de Fútbol Talavera. Ya se han finalizado los partidos de pretemporada. Bueno, pues efectivamente ya tenemos terminado la pretemporada. Con dos perlitas de este fin de semana. Ese 1-5 en el Municipal de Cebolla y 0-5 en el Municipal de Las Pedroñeras. Y a partir de la semana que viene, pues comienza lo bueno. Ya tenemos horario para el primer partido de Liga. Real Unión de Irún, Club de Fútbol Talavera, domingo 23 a las 6 de la tarde, en el Estadio Gal. Bueno, pues efectivamente, se acabó el cachondeo, entre comillas. Empieza lo duro, empieza lo bueno. Buenas vibraciones. Estos dos partidos del Talavera, un paseo en carroza. Tiquitaca. Tiquitaca total. Estuve en Cebolla. Un gran ambientazo. Enhorabuena a la gente de Cebolla. El estadio a tope de gente. Infinidad de camisetas del Club de Fútbol Talavera. Mucha gente joven de Talavera que se desplazó al estadio. Entradas a muy buen precio, a 3 euros por cabeza. Y bueno, el juego del Talavera, que la verdad es que pecaba un poquito de solo intentar jugando al tiki-taka por la banda derecha, la verdad es que ya sabemos que hay mucha diferencia de un equipo a otro, con todo mi respeto al Torpedo 66, pero jugando por derecha, por izquierda, sabe cómo jugar al contraataque, para arriba, para abajo, y además un punto muy importante, yo ya venía diciendo hace unos días que el equipo está muy comprometido y aquí la prueba está en que el 1-5 me gustó porque marcaron 5 jugadores diferentes del equipo, ¿vale? Pradis, Gilardoni, Vicente, David Agudo y Cristian Perales, que ya empieza a destacar por encima de los demás. Mucho oportunismo, siempre con la caña preparada y siempre con los 3 palos de la portería en su cabeza. Muy bien por el Talavera. Sí, enhorabuena. Y de hecho también había comentarios del partido de ayer domingo en Las Pedroñeras y era muy parecido en cuanto al partido con el Torpedo, o sea, también Gilardoni de penalti, otro de Pedro de penalti, 2 de Agudo, 1 de Valdivia, o sea, en líneas generales yo creo que hay muchos jugadores que están aportando a este equipo. Prueba de ello que, bueno, quitando ese 0-14 a la Alameda de la Sagra, pues bueno, hay que destacar que ha habido victorias muy buenas, no solo las de este fin de semana, recordar la de la victoria con el Leganés y demás, y bueno, pues tenemos gente como Cristian Perales o Agudo, que ha marcado 4 goles esta pretemporada, o Valdivia, que ha hecho 9. Esperemos que, bueno, que el equipo pues tenga esas sensaciones los primeros partidos de liga y que eso, que todos los jugadores de la plantilla pues vayan aportando poco a poco su granito de arena. Sí, señor. Además, una cosa que tengo que decir. La gente va a decir, bueno, es que tanto el Pedroñeras como el Torpedo 66 es normal que se le gane con goleada. Yo no estoy de acuerdo. Hay que recordar que el Talavera hizo el viaje a Cebolla, que bueno, está cerquita, pero hay que desplazarse. Juega contra el Torpedo 66, cena, carga pilas, se marcha a Cuenca y en 24 horas mete 10 goles, recibe solamente un gol, y eso para mí hay que felicitar al cuerpo técnico, porque ha sabido conjuntar bien los cambios, ha sabido manejar a los jugadores, el equipo se le ve con mucha ilusión y sobre todo el físico que tiene, poniendo el zarpazo encima de la mesa y haciendo creer a la gente que el Talavera ya es un equipo de segunda B, que ya no es un equipo de tercera y que evidentemente a los rivales que son ya inferiores a él, pues los pasa por encima, que eso es como debe de ser. Ahí está el comentario, acertadísimo, José, porque creo que al final lo que se busca es eso, que quede la imagen que el equipo es superior a sus rivales de menor categoría, sin mirar menos a nadie, pero que evidentemente, valga la redundancia, quede la evidencia dentro del campo y en el resultado final que el Talavera es un equipo de segunda B y que está haciendo una pretemporada con equipos de menor entidad. En lo deportivo me refiero, que no se malentienda. Y al final ese es el punto que hay que analizar. Obviamente no va a ser lo mismo en segunda B y va a ser complicado comenzando ya por ese partido allá en Irún, en tierras vascas, este fin de semana en el debut del equipo talaverano, que nadie se confunda en ese aspecto. Pero lo importante, como bien tú dices, José, que queda en evidencia que el Talavera es un equipo de segunda B y como tal tiene que marcar diferencia con su rivales. Correcto. Cosa que muchas veces cuando se estaba en tercera división, no solamente el Talavera, sino que también la Unión en su momento, en partidos amistosos de pretemporada con equipos de nuestra comarca, equipos de preferente, no se marcaba esa diferencia. Era como muy igualado lo de preferente y de tercera, pues el símil ahora también creo que es necesario hacerlo, y ahora sí que el Talavera está marcando diferencia con su rival y está quedando claro que el Tala sí está en segunda B y tiene un buen equipo. Bueno, lógicamente, pues bueno, queda pues eso, a ver cómo responde el equipo a partir de la semana que viene en los partidos oficiales, pero de momento yo creo que la pretemporada ha sido muy buena, con una gran aportación de todos los jugadores, y bueno, yo creo que el equipo poco a poco se está conjuntando, se están haciendo bien las cosas y veremos a ver, que puede ser una muy buena temporada. En Cebolla el Talavera hizo muchísimos cambios desde el principio del partido y no se notó nada. O sea, es que llegaban a puerta con una facilidad, y mira que el Torpedo 66 empezó presionando fuerte al Talavera, incluso dejando ahí un par de entradas como diciendo, cuidado, que estamos jugando en nuestra casa y que aquí estamos. Pero el Talavera poco a poco empezó a tocar y parece que empieza a tocar en el centro del campo, parece el equipo un poco lento, pero en el momento que pasan de tres cuartos para adelante, los jugadores se disparan y esa banda izquierda que parecía que estaba un poquito muerta, que el equipo no jugaba por la banda izquierda, mucho pase en diagonal y Pedro, el capitán, un cuchillo por la banda derecha, centrando al punto penalti, dejando pasar la pelota por debajo de las piernas y golazos de auténtica categoría. Pedro, hay que decir que yo creo que es como Benjamin Button. Yo creo que cada año se va recortando edad y parece un chaval de 20. Increíble lo de Pedro, ¿eh? Gran tremendo. Profesional, mejor increíble, persona. Increíble, sí. Es un chaval que ya va siendo un hombre maduro en el tema del fútbol. Crece física y mentalmente y a lo mejor pierde un poco de velocidad, pero lo gana en cabeza. Y pensar por la experiencia que tiene, cuándo dar el pase, cuándo soltar la pelota. Por cierto, debutó José, el tercer portero. está bien, ya que el chaval ha venido, ya estaría deseando de sentirse futbolista. En el gol no pudo hacer nada. Y luego, pues digo, como en algunos partidos, si se hubiera traído una hamaca al chaval y un refresco y tal, pues no le había pasado nada, porque no es por demérito del Torpedo 66, sino por mérito de la presión tan asfixiante que hace Talavera. ¿Por qué me mira a mí don José cuando habla de la hamaca y la cerveza y la bebida y eso? ¿Por qué? No sé, a lo mejor me trae algún recuerdo que otro de no hace muchos días. En fin, pues poco más que comentar, la verdad. Esperemos a ver qué sucede el domingo a partir de las 6 de la tarde, como hemos dicho, y veremos a ver qué tal. Desplazamiento a Irún, empieza lo bueno, equipos del País Vasco, repletos de dinero, repletos de grandes fichajes, o por lo menos eso es lo que parece, pero como ya hemos comentado anteriormente, las goleadas de estos días también sirven para que nuestros contrincantes salgan con un poco de respeto hacia el Talavera. Y cuidado, que lo que también tengo que decir, que hay mucha gente con la ilusión demasiado por las nubes. No nos pensemos que vamos a ganar la Liga ni vamos a quedar entre los 4 o 5 primeros. Bueno, sigo pensando que nuestro objetivo es, eso es, mantenernos en la categoría. Y si luego vienen unas sorpresas y a mitad de tabla empezamos a tener ahí, estamos sobre mitad de la tabla, pues por supuesto, porque no vamos a faltar. El presidente ha hecho su esfuerzo y su junta directiva en traer los fichajes que ha traído, y espero que den sus frutos, evidentemente. A ver, yo creo que el objetivo es claro, eso es. No debemos olvidar que somos un recién ascendido y que el Talavera pues debería salvar la categoría. A partir de ahí, pues como dice José Luis, en este caso, pues nada, si a mitad de temporada o en los primeros partidos incluso te ves en la parte de arriba, pues por qué no aspirar a cotas mayores. Pero lo más significativo es evitar el descenso cuanto antes, y a partir de ahí pues mirar para adelante. Bueno, del lunes pasado a hoy, la cuota de socios ha vuelto a incrementarse. El viernes estábamos en los 700. Yo creo que todavía es poco, aunque como ya hemos dicho en este programa, la gente va a esperar un tiempo a ver cómo se desarrollan los resultados de los partidos. Y hombre, yo creo que la cifra ideal sería sobrepasar por lo menos los 2.000, 2.500 socios. Y esperemos que la gente se siga animando. Y también he echado de menos un poquito alguna campaña publicitaria un poco más agresiva. Parece ser que si no tienes Twitter tampoco te enteras mucho del tema del socio. He echado de menos unos anuncios en alguna radio. Yo creo que en los medios, yo estoy de acuerdo contigo, creo que en los medios de comunicación ahora mismo no solamente vale la información que te pueda entregar el club, ¿no? Que en ese sentido trabaja de buena manera con el periodista. Sí, trabaja Rodri muy bien. Prieto, pero creo que falta un poquito más de insistir en el tema de los abonados con una campaña guapa en los medios de comunicación, sea en los periódicos, sea en las radioemisoras, no necesariamente tiene que ser esta. En radioemisoras, en periódicos, creo que no estaría mal, porque como tú bien dices, mucha gente no tiene y no le gusta participar de esto de las redes sociales, porque hay mucho tonto por ahí, entre paréntesis, en las redes sociales. Entonces hay mucha gente que pasa de este tema, y entonces yo creo que también sería necesario tener la posibilidad de algo guapo que los grandes clubes también lo hacen, ¿no? Si nosotros comparamos un poco clubes de primera y de segunda división, pues más de alguno ha hecho un evento interesante en ese sentido, y es bueno promocionar por los medios de comunicación también, no solamente por las redes sociales. Incluso un recién ascendido de regional a tercera división como el San José Obrero. Hemos visto su campaña de abonados en una televisión como Radio Televisión de Castilla-La Mancha. ¿Te acuerdas también de un vídeo que hizo el presidente del Córdoba, creo que fue? Que también, que fue, se hizo viral y que fue muy visto y que dio sus resultados. Yo creo que por ahí faltaría un poco, ¿no? Todo lo que sea darte a conocer, pues sin duda que es bueno. Date cuenta que hay gente, bueno, aparte de esos tontos que dice Juanma, que no voy a hablar de ellos. No solamente por eso, date cuenta que hay señores que tienen 50, 60, 65 años, que no dominan, no manejan, no dominan las redes sociales. Mm. Tienen un telefonito de estos con las teclas gordas para no equivocarse con los números, como le pasa a mi padre, como le pasa a muchísima gente. Como el que tenía yo el año pasado y a César le consta. Si yo... claro, yo me actualicé hace poco. Yo me he modernizado hace poco también. O sea, el mío parecía un ladrillo más que un móvil. No te creas que yo soy muy entendido de este asunto. Era sí lo de primera generación. Sí, si bien es cierto que hay mucha gente que está en casa, que está jubilado, que está con su transistor y echa de menos que haya una campaña publicitaria. Hay que pensar un poco más en la gente de los pueblos. Claro, claro. De los pueblos, porque fíjate comarca, que yo la semana pasada pude ver el partido ante el filial del Rayo Vallecano con Félix Barderas, con Felines y su yerno, con Rafa, y estuvimos viendo el partido y claro, constantemente Felines y un amigo, no recuerdo ahora el pueblo de donde son ellos, me hacía muchas preguntas con el tema del Talavera y tal, y estaba relacionado un poco con la información, porque se veía que el hombre estaba desinformado, pero que él quería tener la posibilidad también de poder acercarse y poder colaborar y que la verdad no estaba muy bien informado. Así es que yo creo que es válido lo que tú has señalado en este programa, José, el tema de también poder hacer una campaña publicitaria en los medios de comunicación como son las radioemisoras y también en los periódicos que se leen bastante, afortunadamente aún. Bueno, estamos a tiempo, ¿eh? Si el club nos está oyendo, pues a lo mejor se decide y yo creo que una campaña como esta en porque una al radio... igual. Porque al igual, perdona José, al igual que sucede en el fútbol sala, César, y a ti te consta, en el fútbol va a acontecer lo mismo este año en segunda B. Va a venir mucha gente de los pueblos, de la comarca talaverana, a ver al Talavera en segunda B. Y hay que pensar en ellos también. Cierto, cierto. Y bueno, todo lo que sea el darte a conocer, y más con, como dices tú, Juanma, con los pueblos de la comarca, pues mucho mejor. O sea, esto es... acaba de empezar y todavía no ha empezado oficialmente la temporada en cuanto a fútbol. En fútbol sala todavía queda bastante antes de comenzar. Entonces, pues todavía yo creo que hay tiempo en los primeros partidos de liga para que, bueno, dar un impulso más a la gente para que al final pues se abone a estos dos equipos. Y además, hablando de la gente, viene muy bien esos domingos invernales que está uno en casa con los críos chillando, con tal y cual, que si ahora, que si yo quiero ver los dibujos animados, que no, que yo quiero ver la película de la 4 y no sé qué. Cago en Dios, vámonos a ver al Talavera, vamos a pasar una tarde entretenida. Si encima nos toca el jamón, cojonudo, ¿eh? Una cervecita mejor y se todavía. Pasa un domingo extraordinario. Eso es. Y bueno, pues el que no tenga para hacerse socio, pues que de vez en cuando vaya, que pague su entradita, y domingos espectaculares con este Talavera, hombre. Sí, señor. Los que venimos siguiendo la pretemporada, la verdad es que cada vez tiene uno más ilusión. Esperemos que no nos vengamos con cara de tontos de ir el próximo domingo, pero yo creo que no, que vamos a darle confianza a este equipo, que va a traer un buen resultado seguro, hombre. Pero yo creo que está dentro de las posibilidades, que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya regular, que realmente se cumplan las expectativas que puedas tú tener de un club determinado en una competición. Pero acá yo creo que lo importante, chavales, es creerse el cuento y creer que el Talavera va a ser una buena temporada, que va a mantener la categoría, que vamos a ver buenos partidos y que la afición y el pueblo también, la gente de Talavera de la Reina como ciudad, se va a volcar con esta institución, con este club deportivo, porque al final es lo que todos buscamos, aunque algunos no lo crean así, es lo que queremos, que al Talavera le vaya bien, porque le va a ir bien a la ciudad también y vamos a tener a un equipo representándonos en una competición que es el paso a lo profesional. Con calma, tranquilos, paso a paso, pero obviamente que queremos lo mejor para el Club de Fútbol Talavera y que sin duda las cartas ya están echadas sobre la mesa y hay que apoyar a este club por el bien del deporte, no solamente por el fútbol de nuestra ciudad, sino que también por el deporte y por todo lo que está relacionado con Talavera de la Reina en la actividad deportiva. Eso es en cuanto al Club de Fútbol Talavera, que haya mucha suerte. No sé si alguien quiere decir algo más antes del partido de este fin de semana, pues, del debut. Nada, solamente un último apunte. Évora Formación va a ser el nuevo patrocinador de la Escuela Blanquiazul. Muy bien, enhorabuena sí. A toda la gente de Évora Formación, porque es lo que se necesita ahora mismo por parte del Talavera. Y pasando a otro tema también, se necesita apoyo económico también para el Fútbol Sala Talavera, que como bien lo decían ustedes, chavales, va a comenzar recién en la segunda quincena de septiembre su participación, pero tiene buena pinta. Los chavales siguen entrenando fuerte en el aspecto físico, como cada pretemporada y en cualquier disciplina deportiva, pero tiene buena pinta un equipo que está confeccionado, tal como nos decía su director deportivo y vicepresidente del club la semana pasada, Josué Blázquez. Josu, nos decía él que el orgullo que a ellos ahora mismo les queda, independiente a lo deportivo, cómo te vaya o no, es que es 100% equipo con jugadores de Talavera y de Comarca, y eso es digno de destacar. Me han comentado algunos expertos en este asunto, yo no me lo considero, pero estoy empezando a serlo, que están entrenando con muchísima ilusión, mucho físico y mucho toque de pelota rápida. Los entrenamientos no se descansan ni un segundo. Están alternando entre el jaje y el otro día en un entrenamiento, por lo visto, fue espectacular en el Polideportivo de Segurilla. Felicidades al Ayuntamiento de Segurilla, vaya pedazo de pabellón que tiene. Es casi tan grande como el pueblo. Yo voy a entrenar algunos miércoles allí y la verdad es que el polideportivo es tremendo. Y además esa foto que se hace luego después de los entrenamientos, los jugadores, después del cansancio, después de tal, tienen toda una cara de felicidad, macho, que parece que vienen de fiesta en vez de un entrenamiento y haberse pegado la paliza. Y eso me gusta porque se los ve a los chavales muy ilusionados. Hombre, la verdad es que en cuanto a los entrenamientos de fútbol sala, yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces en anteriores tertulias con Víctor Aguilera y con Sergio Díaz, que el nivel de los entrenamientos del primer equipo es espectacular. Entonces, pues mira, volvemos otra vez a la senda de ese tipo de entrenamientos. Y veremos a ver si nos depara también una buena temporada en cuanto a fútbol sala. Va a estar bonita la competición de segunda B también en el fútbol sala, en este grupo número 4, porque como ascendió el Brihuega, deportivamente hablando, pero económicamente no va a participar en la primera división. Hay muchos jugadores que quedaron allí y que han fichado por algunos equipos, entre ellos se ha reforzado muy bien, me decía, en el Torrejón Fútbol Sala, que si mal no recuerdo, el jefe de prensa Antonio Torres me comentaba y nos enviaba la información que este fin de semana, el día sábado o el viernes por la tarde, ya lo vamos a confirmar esta semana porque ahora mismo no lo recuerdo, me decía Antonio que, y entregaba él la información, que van a ir a jugar precisamente a Madrid con el Torrejón Fútbol Sala, que ha hecho un buen equipo. También está el Rivas, que el año pasado fue el campeón y que económicamente tampoco va a poder participar y tener su derecho en la segunda división del fútbol español. Entonces el grupo va a estar complicado, a ver si espabila el Manzanares, porque el año pasado quedó en deuda. El Albemarle también tiene un muy buen equipo, capitaneado por Nando, el de Talavera de la Reina. Yo creo que el Silver Novanca también, que es un equipo complicado, el Leganés Fútbol Sala, el Fútbol Sala también va a estar bonito, va a estar atractivo. Nos hubiese gustado, sí, por el bien del deporte de Talavera y de una vez por todas que se entienda que la unión hace la fuerza, como lo entendieron bien nuestros amigos del Club de Baloncesto Talavera y el Talavera Básquet, que ambos equipos, tanto el Talavera de Fútbol como el Talavera de Fútbol Sala, ambos en Segunda B, competición nacional, hubiesen trabajado allí conjuntamente, se hubiese ideado, se hubiese intentado, ¿no?, un abono particular, especial, no sé, haber hecho algo bonito al respecto, pero sí, porque además, y lamentablemente aquí cada cual va por su lado y creo que hubiese sido una buena alternativa quizás haber hecho algo, sobre todo César, que a ti te consta que mucha de la gente del fútbol sala es la que va a ver al fútbol y viceversa, muchos del fútbol son los que van a ver al fútbol sala. Incluso hay gente que también me consta que también va a ver al Club Baloncesto Talavera en este caso. Los domingos por la mañana, sí. Eso es, entonces pues yo creo que en cuanto al nivel de aficionados de un club y a otro, yo creo que ¿Se imaginan lo que sería el deporte de Talavera si existiera un solo club? Sí. Que llevara club, todas las competiciones. Vamos a soñar un poco, porque esto es como una utopía, conociendo cómo es aquí en Talavera, lamentablemente el tema, es como una utopía, ¿no? Pero soñar, dicen que es gratis y no cuesta nada. Pero se imaginan Club Social Deportivo Talavera, con todas sus categorías, con fútbol, con baloncesto, con fútbol sala, y un solo club en la ciudad. Eso es, y no solo eso a nivel de primeros equipos, es lo que tú has mencionado, a nivel de cantera, a nivel de escuela. Pero ¿sabes qué genera eso? Yo te aseguro que las empresas sí se involucrarían un poco más y ya dejarían de lado temas personales, claro. Porque yo no participo porque el directivo es Juan Pérez y como Juan Pérez me cae mal y tuve un problema, pues yo no participo en X deporte. Y lo mismo, José Pérez dice, no, yo tampoco participo en este deporte porque me cae mal y tuve... ¿Se imaginan si fuera solamente un club? Pero bueno. Es todo egoísmo, envidia y demás. Entonces bueno, eso no lleva a ninguna... Porque sí. Con lo que hay en Talavera en temas de la deporte... La envidia y el egoísmo es la enfermedad del siglo XXI en todo el mundo. O sea, que eso pasa en todos los sitios, es bastante complicado. Pero fíjate, yo conozco a varias gente que está metida en el club de baloncesto Talavera, los conozco personalmente y son muy buenas personas, y aparte de eso están muy comprometidos con la causa, sin ánimo de lucro, y si a lo mejor se haciendo una reunión y hablando un poquito y diciéndose las cosas a la cara, pues a lo mejor algún día se ha intentado. Yo soy testigo que se ha intentado, se ha intentado en los últimos años, pero es imposible en Talavera, es imposible, te digo yo. Claro. Es como una guerra perdida, ¿no? Lógicamente cada uno tiene su opinión, pero bueno, yo creo que por mucho que se han acercado posturas, siempre al final pues se ha llegado a la misma conclusión. Entonces, pues bueno, mal asunto. En todo caso, sí debo decir que en el fútbol hubo una posibilidad grande hace dos temporadas que se fusionaran tres clubes de nuestra ciudad, que en ese momento eran los más representativos. A ver, saco bien la cuenta. Sí, en ese momento eran tres clubes para tener la posibilidad de ser solamente un club con el nombre de Talavera, pero no se pudo porque una de las partes, que es afortunadamente ya no está dentro del tema del deporte y dentro de dirección deportiva, en ese momento se opuso, y como se opuso, al final desapareció el club, para que vean ustedes las cosas como son. Sí, que a lo mejor quieres arreglarlo y lo que haces es cargártelo más todavía. Nosotros no decimos cosas al vuelo y no decimos cosas que no están documentadas, muy por el contrario. En ese momento estuvo a punto, existió la real posibilidad de que tuviésemos un solo club de fútbol en nuestra ciudad, pero de esas tres posturas, una al final decidió marginarse del tema y terminó como terminó. Lamentablemente, un club que tiene mucha tradición y que formó a muy grandes y buenos jugadores en Talavera de la Reina, nuestra comarca. Bueno, lo voy a decir, en la Unión Deportiva Talavera. Chavales, ¿algo más que quieran comentar rápidamente antes que nos vayamos? Bueno, esta noche creo que la inmensa mayoría de los madridistas estarán pendientes de la televisión, a ver si se llevan la primera alegría de la temporada y el Bilbao finalmente se carga al Barcelona. Vamos a ver qué pasa. Yo le voy a ver, por supuesto, como barcelonista que soy. Porrita, una porra, a ver. ¿Remontada o gabarra? 5-0 y el Barça a por el sextete. Nada, me arriesgo, me la juego. Un empate. Lo siento. Un empate, me da igual la cantidad de goles. Si Luis Enrique no hace experimentos con Coca-Cola, como hizo el otro día, con una defensa inédita, con Vermaelen y... Que alguien me explique, me toca a mí ahora, que alguien me explique cómo un entrenador tiene en el banquillo al Zamora de la competición de primera división el año pasado, el portero menos batido, el portero menos goleado, cómo lo tiene en el banquillo y tiene a otro tío que en dos partidos ha recibido 8 goles y que más encima le regala uno al Atlético de Bilbao. Pero bueno, sabemos que yo tengo muy buenos amigos entrenadores también, pero chavales, reconozcan ustedes como entrenadores que los entrenadores siempre queréis complicarse la vida, porque se complican por complicar y nos quieren hacer ver y nos quieren vender la historia que el fútbol es muy complicado, muy difícil y que solamente ellos saben de fútbol, y el fútbol es tan sencillo como decir que el que hace más goles gana el partido y se acabó. Santa es así Paco, de sencillo y claro el fútbol. Chavales, César, hasta la próxima semana, muchas gracias. Chao, nos vemos, chao. Adiós, adiós. José Luis, muchas gracias. Un abrazo, gracias a ti. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana en la tertulia de los lunes y mañana a contar de las 2:30 en Deportes al Día. Chao, chao. Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.